FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Pero ¿qué pasa, tío? Va, hostia. Hola, buenas noches. Esto es un ruido rebelde más, como todos los lunes a las 10 de la noche. Si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer llamar al 4666-559 o por mensaje de texto al 15-61-540359. Bueno, hoy vamos a estar como hacemos lunes tras lunes con los bloques tradicionales del programa. Vamos a compartir bastante música que hemos traído. Vamos a estar también en el segmento antirrepresivo con algunos informes de la semana, entre ellos la información que nos ha llegado respecto al procesamiento del jefe de una banda nazi que trabajaba en la metropolitana de Macri. Vamos a estar también informándote acerca de la convocatoria de la movilización que se hace el día viernes por la libertad de la Galle y sus compañeros. Hoy también se hizo el juicio a Sonia Coleman, un caso de gatillo fácil, donde, bueno, te vamos a estar contando cuál fue la condena finalmente que se le dio al policía asesino. Y entre otras cosas, vamos a estar también comentándote lo que fue el sábado en el Cañón, el Mass Mutilation, donde hubo bandas de varios lugares, entre ellos Distraught de La Quiaca, Bucal Defecation, Insidious. Tenemos para compartir ahí algo de música extrema para el final. Habíamos empezado con un temita, una versión de La Barricada de Costa Nostra que se llamaba Negras Tormentas. Esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos con un poquito de Hardcore Punk, su primer disco editado y distribuido por Working Class. Estamos hablando de Kete Snuco, banda ahí de la Ribera de la Rioja. Lo que vamos a escuchar de su primera placa, llamada también Kete Snuco, el tema No es lo mismo. Seguimos con un poquito de punk, lo que vamos a ir a Toledo a escuchar Tribu Urbana, una de las míticas bandas de Zona Centro. Lo que vamos a escuchar es No te calles, de su placa No te calles, una placa muy vieja, ya sacada por el 95. Seguir en el poder, quieren manipular. Vamos a ir a Asturias para ir cerrando el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar es una banda que allá por el 90 sacó su primera marqueta. Estamos hablando de Oscar de K, Los Clavos de Cristo. El tema que vamos a escuchar está en asturiano y se llama Nasty Reus. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvenni, nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvenni, nem hagyom. Az álmaimat elvenni, nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom. Comenzamos el bloque de las rarezas globales. Nos vamos a ir a Rusia, en este caso E123, banda Crust. La canción que vamos a escuchar, Don't Drop the Bombs. Don't Nos vamos a ir a Polonia a escuchar a Neuropatía de su placa con el mismo nombre. El tema que vamos a escuchar es High Dress for Chicago. Seguimos en Canadá, lo que vamos a escuchar es Pretty Light Flower de su disco Complete Grindcore Annihilation. Lo que vamos a escuchar es Says Your Fate. Bloque metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Clásico del metal hoy, Motorhead. Vamos a escuchar una canción llamada Bomber. Oh, man.

estación de comunicación. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Bueno, el día viernes se hace la movilización a la embajada de Brasil, que está en Cerrito 1350. Esto en el marco de la campaña La Calle a la Calle. Se va a hacer, en primer lugar, una radio abierta frente a la embajada de Brasil y luego se va a movilizar hasta el obelisco, donde en el obelisco se va a hacer un festival, va a haber bandas de tango, de rock, de reggae, de punk y algunas murgas que también van a participar de la jornada, ¿no? Recordemos que en estos meses la Corte Suprema tiene que expedirse ante el nuevo pedido para que La Calle acceda a la libertad condicional. En el marco de esta campaña, el día 9, importante jornada. Si podés acercarte, te recordamos, a las 5 de la tarde, Cerrito 1350, en la Embajada de Brasil. Y desde ahí nos vamos a movilizar hasta el obelisco, donde se va a hacer el festival que va a cerrar la jornada. Si querés consultar para tener más info, podés meterte en el blog lagallealacalle.blogspot.com y ahí vas a poder tener mucha info acerca de La Calle. Igual hemos estado siguiendo hace bastante tiempo el caso de La Calle y trabajando la campaña. Luego, por otro lado, nos ha llegado noticia de la página web Caos en la Red, que en Buenos Aires han detenido a una banda neonazi que pertenecía a la policía de Macri. Entre ellos hay dos integrantes de una banda neonazi que se llama Alba Tule, que se dedicaba, por lo visto, a reclutar jóvenes en Internet para introducirlo en la doctrina. Dentro de los ejecutivos de la federal desbarataron al grupo de Skinhead este que reclutaba a los menores y uno de los cabecillas resultó que era la policía metropolitana de Macri. Sí, nos llegó esta información llamativo que la metropolitana se haya conformado con un montón de elementos que fueron por ahí. No pudieron ingresar a la federal o a otra fuerza y se sumaron a la metropolitana. Y en este caso, el líder de un grupo skinhead que trabajaba en varios puntos del país, parece ser que estaba en Córdoba, en Buenos Aires. En Ituzaingó se movían también. En la capital. Así que. Todo esto viene de la investigación de una denuncia de una antigua judía que se llama Daya, que denunció y a partir de ahí salió la investigación. Entonces, del imputado que se trata de Gabriel Bodman Sobenco y hay otro identificado también que se llama Carlos Santiago Belvedere, dos nazis de la federal de Macri. Así que, si algo le faltaba a Macri después de las escuchas, recordemos que había realizado escuchas a gente que estaba en ligada a la patota. No, sí, a la patota de la UCEF en un claro. Momento, que era una fuerza de choque que atacaba a la gente que estaba claro. En situación de calle, a menores, digamos, un grupo totalmente totalitario que salía a golpear gente por la noche. Pero también recordemos, en el caso de las escuchas, que también había familiares de las víctimas de la embajada, el atentado de la embajada de Israel y de la AMIA, que habían sufrido también pinchaduras de teléfono. Así que con esto completamos, digamos, una caracterización bastante clara de lo que es Macri y lo que es la metropolitana. Y bueno, para ir cerrando el bloque, si ves a estos individuos, repúdialos. Sí, otra cosa también que hoy sucedió en el día de la fecha fue que en el caso de Sonia Colman era una vendedora ambulante de Del Viso y hoy se realizó el juicio. El policía asesino responsable de la muerte de Sonia fue condenado a 8 años y medio de prisión. Luego del juicio inmediatamente quedó detenido, así que por lo menos 8 años un asesino no va a estar en la calle, ¿no? Y no va a poder matar a otro como lo vienen haciendo tantos otros asesinos producto de la política de gatillo fácil. Y no quedó impune, entre otras cuestiones, como viene dándose. Nos vamos a ir cerrando el bloque, nos vamos a ir con un tema de una banda mítica. Estamos hablando de su disco Esquizofrenia, para quien no lo sepa, Los Escorbuto, con su tema O No Policía Nación. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de vecina subterránea en América Latina. Seguimos con más Ruido Rebelde. Nos vamos a ir ahora a Chile a escuchar a Narquitrán, banda Greencore. En este caso, un split del 2010 que se llama Epicentro Greencore, la canción que vas a escuchar, Moralistas. Oh! Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana. En este caso nos vamos a ir a escuchar un poco de black metal a Perú. Vas a escuchar Ulat, Warrior of Death. Nos vamos ahora a México. Vamos a escuchar Coacción de su placa Invertebrados. El tema que vamos a escuchar se llama Automatizado. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, le mandamos un saludo al Chimu que está escuchando el programa, y lo esperamos cuando quiera darse una vuelta por acá, un lunes. Un lunes cualquiera te puede venir a escuchar, Chifu, un poquito de ruido acá con nosotros. Vamos a seguir hoy con un bloque de escena local bastante particular. Vamos a estar escuchando metal extremo, bandas que estuvieron tocando en el Mass Mutilation que se hizo el sábado en el Cañón. En primer lugar vamos a ir a escuchar a Bucal Defecation, banda de la zona sur de Buenos Aires. Lo que vas a escuchar es Corpse Lacerae. Así pasaban los Bucal Defecation, banda que estuvo en el Mass Mutilation. Muy buena banda, como escuchabas. Vamos a ir ahora a la ciudad de La Plata a escuchar los Gurglectomy, banda que ya estuvo en otra oportunidad tocando acá en el Cañón. Recuerdo que tocaron con los Insidious, que vas a escuchar luego. Lo que vas a escuchar de Gurglectomy va a ser A Rapid Tale. We'll be right back. Seguimos con más reporte de lo que fue el Mass Mutilation. En este caso vamos a ir a escuchar a los amigos de Distrau, banda de La Quiaca. Estuvieron acá en el Centro Social durante 2 días alojándose. Nos dejaron el disco. Después de 40 horas de viaje prácticamente tuvieron desde La Quiaca hasta el Cañón. Lo que vas a escuchar ahora es Muerte Diferente. Bueno, vamos a despedir. Esperemos que los parlantes de tu reproductor no hayan explotado. Y si no, bueno, lo lamentamos. Esto es Ruido Rebelde. Así pasaba el Mass Mutilation. Y nos vamos a ir ahora con unos amigos que realmente están sonando muy bien. El otro día tocaron en el Festi. La gente se movió mucho. Estamos hablando de los Insidious. E iban a venir hoy, no pudieron acercarse, pero van a estar seguramente el lunes próximo. Sacaron disco que se llama Total Discomunión. La canción que vas a escuchar de los Insidious es Inside Torment. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.